a sembrar los calabazos, que ya el monte está tumbado. ¡Me va, mío! ¡Que el calabacito no tenía semilla! Compay Mendejo se encuentra rebeldón con la señora de la tienda de la esquina. Compay Mendejo se encuentra rebeldón con la señora de la tienda de la esquina, la que le vendió el calabazo alumbrador, que ella lo engañó porque no tenía semilla. La que le vendió el calabazo alumbrador, que ella lo engañó porque no tenía semilla. Ahora mismo me voy para el pueblo, le dijo compa Menejo a la mujer, porque esa vieja que me vendió ese calabacito, si no me devuelve la plata, le pongo la policía. Pero ¿cuál policía?, le dice la mujer. Tú también eres falta. Esos cachuchones que vinieron cuando este Pablo le pegó el tramojazo a Ruperto. Bueno, ensilló su burro prieto y se fue para San Pues. Llegó donde la señora y le dijo: devuelve la plata o me da otro calabazo, porque usted me engañó con su calabazo vano. Devuelve la plata o me da otro calabazo, porque usted me vendió fue un calabacito malo. Pero calabazo malo, ¿cómo, señor? Hombre, que eso ni alumbraba ni tenía nada por dentro. Pero mire, señor, le dijo la señora, es que el bombillo para que alumbre hay que conectarlo de este alambre. Ah, sí, dijo compa Menejo, entonces me vende otro calabacito, pero me lo da con bejuco. Bueno, le dice ella, y donde usted vive hay planta, porque el bombillo alumbra es con la planta. Dice, oh, hombre, si allá es donde hay esa que se llama contragavilana, imagínese. Esa planta sirve hasta para la picada de culebra. Dice ella, ah, pero yo le estoy hablando de planta eléctrica, no es de plantas vegetales.